último rincón y escribiré tu nombre en la pared. Corazón gitano, no te olvidaré. Corazón gitano, siempre te querré. Sigues estando en mi vida día tras día. Corazón gitano, todo sabe a ti. Corazón gitano, contigo yo aprendí. El amor no se puede olvidar,

la vida me cuenta las horas, que los años parecen semanas. Me enamoras y luego te vas. Lo siento, aunque yo estoy muy bien a tu lado, todavía no estoy preparado para darte lo que tú me das. Ahora que empezaba a hacerme ilusiones, a encontrarle a la vida razones, eres otro que viene y se va. Vete fuera de mi vida, no quiero dar lástima. Yo realmente no sabía que te estaba haciendo mal. Esta maldita manía de entregarme siempre más que los demás. Ahora vete fuera de mi vida, que no estoy para jugar. ¿Cómo iba a imaginarme que te ibas a enamorar? Es que eso solamente se lo puede imaginar un hombre de verdad. Estar sola, a ordenar poco a poco mi vida. Apareces y todo se cae. Ahora que volví a soñar con un beso, resultaste ser uno de esos que le dicen te quiero y se va. Fuera de mi vida, no quiero dar lástima. Yo realmente no sabía que te estaba haciendo mal. Esta maldita manía de entregarme siempre más que los demás. Ahora vete fuera de mi vida, que no estoy para jugar. ¿Cómo iba a imaginarme que te ibas a enamorar? Es que eso solamente se lo puede imaginar un hombre de verdad. Buena la música. Bueno, el sonido es Radio Acupé con la mejor música para usted. Que no muerden, somos pocos pero buenos. Pasa y tómate una copa, que hay lugar para otra silla. Déjame que te presente a mi gente, mi familia. Ya lo ves, hablan todos a la vez y después se pelean por un mes. Pero cuando las cosas van mal, a tu lado siempre están. Quiero brindar por mi gente sencilla, por el amor. Brindo por la familia. Thank you.

nos aplastan los sueños cuando se aprovechan del que ama. Y tú me has mentido en silencio, tú me has engañado en la cara. Ya tengo muy claro quién eres, no hay explicaciones que valgan. Yo traté de hablarte mil veces, mentira, pero tú jamás escuchabas, mentira. No quisiste nunca entenderme, mentira. No sabiendo que algo pasaba, mentira. Y ella me ha devuelto la vida. Ella tiene fuego en el alma, me da todo sin que lo pida. Lo que tú me das no me basta. Ojalá, ojalá que no pase nada, que yo siga en tu pensamiento cuando estés con ella en la cama. Ojalá no puedas hacerlo, ojalá que no pase nada. Ojalá, ojalá que no pase nada, que te mueras de la vergüenza, que se ría de ti. Nuestro amor quedó en el tiempo, y el tiempo solo es distancia. Hoy quiero vivir el presente, el pasado ya no me alcanza. Ojalá, ojalá que no pase nada, que yo siga en tu pensamiento cuando estés con ella en la cama. Ojalá no puedas hacerlo, ojalá que no pase nada. Decirte que estamos todos bien, que te extrañamos, que el tiempo y la distancia no podrán separarnos y que seguiré aquí hasta el día en que puedas volver. Hoy he vuelto a leer esa carta una y otra vez. Hoy quisiera decirte las cosas que no dije ayer. Si supieras, amor, qué difícil es todo sin ti. Si pudiera volver a tener lo que un día perdí. Ayer los niños me volvieron a preguntar dónde estabas y ya no les pude mentir. Sé que lo van a entender como lo entendí yo. Y sé que te van a esperar, como te espero yo. Pase lo que pase, estoy a tu lado. Pase lo que pase, iré de tu mano. los juntos con los recuerdos, porque no se olvida lo más querido. Hoy he escrito mil veces tu nombre en cada pared. Hoy he vuelto a mirar cada foto una y otra vez. Si supieras, amor, qué difícil es esto sin ti. Si tuviera el valor de poder terminar todo aquí. Hoy que ya ha pasado tanto tiempo, te recuerdo como la primera vez. Y aunque nunca más he sabido nada de ti, escribirte es una forma de volverte a tener. Sobre todo hoy, que es mi cumpleaños. No quiero que te sientas mal, te entiendo. Aquí dentro los días pasan lentamente, pero sé que afuera la vida debe seguir. Ya están apagando las luces. Cuida mucho a los niños y trata de ser feliz. Pase lo que pase, estoy a tu lado. Pase lo que pase, iré de tu mano. Y será tan grande nuestro futuro. Olvidaremos todo el pasado. Pase lo que pase, siempre contigo. Pase lo que pase, amantes y amigos. Porque estamos juntos con los recuerdos. Porque no se olvida lo más querido. Pase lo que pase, estoy a tu lado. Pase lo que pase, lleve tu mano. Que será tan grande nuestro futuro. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor, compréndelo. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer. Convéncela. Dile que así es mejor, que al fin ahora hay alguien que piensa en mí, que tiene tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió. ¿Por qué? Sé que le mintió. Ese hombre se nota que la quiere. La he visto tan cambiada. Está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere.

buscado amor donde no hay. Siempre di más que los demás y ahora lo tengo que pagar. Oh, sí, sí, yo sabía que esto era así, porque me ha vuelto a pasar a mí. Cien años de soledad, cien años de soledad, cien años de soledad, cien años de soledad. Canción que es la que viene ahora, que habla un poquito de cuántas veces hemos tenido que decirle adiós a alguien, muy sonrientes por fuera, pero por dentro con un nudo en la garganta. Tristeza sin hablar en aquel atardecer, nos miramos sin llorar cuando ya partía el tren. No podía ser verdad, se moría nuestro amor y yo sola en el andén aguantando con un nudo en la garganta. Te dije adiós con el alma hecha a pedazos. Perdí tu amor con un nudo en la garganta. Te vi partir y al sentir que te alejaba no te quise lastimar, no era esa mi intención. Yo quería solo amar, tú querías el amor. Si pudiera olvidar algún día este dolor, pero sigo estando aquí aguantando el corazón con un nudo en la garganta. Te dije adiós con el alma hecha a pedazos. Perdí tu amor con un nudo en la garganta. Te vi partir y al sentir que te alejabas pensé en morir. Bueno, vamos a terminar bailando, cantando todos juntos. A ver cómo sale esto, a ver. Arriba las palmas. A ver el coro, ¿eh? ¡Vamos! cuatro ritmos. Al fin tranquilo en mi casa, sin mujer una semana. Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama. Por culpa de él no salgo nunca y cuando salgo es de enfermera. La última vez que fui al cine fui a ver La Violetera. Me tiene aburrida, no hay quien lo mueva. ¡Eh! ¡Ahí va! Habla mil horas por teléfono y siempre la misma charla. Que si Manuela está más gorda o si Cristina está más flaca. Para tener la casa limpia yo trabajo el día entero. Y cuando él llega en un minuto la convierte en basurero. Todo el mundo haciendo palmas, manos arriba, así lo vemos. ¡Ahí va! De la dieta, comer en casa es un castigo. Ella no bajó ni un gramo y yo perdí 14 kilos. La fiesta ya empieza, me voy con mis amigos. ¡Ahí va! A ver, mi equipo solamente el desempate, a ver. Ahí va, escuchen, te extraño, mi amor. A ver, ahora a ver. Cuando les diga, vamos a demostrarles. Un momento. Afinemos, afinemos. Uno. Más o menos. Me extraño, mi amor. Me extraño, mi amor. No me hace mucho tiempo. Escuchen, escuchen esto. A ver. Me extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. Todo el mundo que se termina, vamos. Extraño, mi amor. Y de mí entiendo. No tardes mucho tiempo. Cuánto te quiero. Extraño, mi amor. No tardes mucho tiempo. Adiós. Muchas gracias. Ustedes saben que muchos de nosotros tenemos en casa ese aparato que se llama contestador automático y con el cual a veces queremos un poco escapar de la realidad, de las cosas que hemos hecho. Les voy a contar la historia de un amigo que quiso ocultar una situación que había tenido pensando que simplemente por no contestar mensajes su vida estaba solucionada y no se dio cuenta que tarde o temprano, como dice esta canción, al final hay que dar la cara. Este. Este es el contestador automático del 468-2532. En este momento no lo puedo atender. Después de la señal, deje su mensaje y enseguida lo llamaré. Muchas gracias. Sé que estás ahí, oyendo todo. Sé muy bien que estás ahí, muerto de miedo. Atiende si no quieres que tu mujer se entere quien duerme al lado suyo, la clase de hombre que eres. Calla, por favor, ahora no puedo. Calla, que es peor, te llamo luego. El tiempo se te acaba y tú no has hecho nada. O le hablas ahora mismo, o yo seré quien le habla. Da la cara. Ahora no puedo. Da la cara. Hablémonos luego. Tú me juraste. Escúchame. Que ya no la amabas. Atiéndeme. No fueron mentiras. No grites, te ruego. Tan solo palabras. Preciso más tiempo. Atiéndelas. Compréndeme. ¿A quién engañas? Y un minuto más, ya no te espero. Esto es una locura, así tú no me ayudas. Ya te ayudé bastante, si me quieres, adelante. Da la cara. Ahora no puedo. Da la cara. Hablémonos luego. Tú me juraste. Escúchame. Que ya no la amabas. Pero atiéndeme. O fueron mentiras. No grites, te ruego. Tan solo preciso más tiempo. Atiende las dos. Compréndeme. ¿A quién engañas? Pero da la cara. Muy bien. Y ya casi llegando al final del show. Hay que ir a dormir, ¿no? Hay una canción que también es parte muy especial nuestra, porque nosotros aquí arriba jugamos a ser muchos personajes, interpretamos muchos papeles, pero si hay una canción que no hace falta actuarla, simplemente hablarla, contarla, es la que viene ahora. Y está dedicada especialmente a todos los que tengan hermanos. Los tengan lejos, cerca, pero en el corazón, que es el lugar sin duda donde hay que llevarlos siempre. Para todos ellos y para todos ustedes, esta que es nuestra vida, nuestra historia, hermanos en lo bueno y en lo malo. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Cuando tú naciste, yo apenas tenía 6 años. Qué gran alegría, pronto tendría un hermano. Y llegaste tú a las 9:10, una mañana a fines de mayo. Y tan grande fue aquella ilusión, que como pude te tomé entre mis brazos. Ya me había olvidado que quería un hermano. Cuando fui creciendo, buscaba estar a tu lado. Te sentía grande, aunque tenías 10 años. Y detrás de ti

te falta. Fue tan grande mi error que no tengo perdón. ¿Qué te puedo ofrecer? ¿Qué deseas tener? ¿Quieres que te compre dos alas, el viento, tal vez un avión? Yo te dejo tranquila y vivo encerrado en esa oficina que te hace falta hoy. ¿Pasaste hambre o frío? Di no. ¿He sido infiel yo contigo? Di no. Si es que a cada minuto, segundo y hora te llaman señora, ¿qué te hace falta hoy? Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor, una flor, una flor. Que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que amo y respiro, que aún existe el amor. Olvidar la rutina del mundo en que vivo, que no ha muerto el amor. Tú me das lo que compra el dinero, pero jamás tu presencia, jamás. Muchas gracias. Algún día aprenderé a no dejarme llevar tanto por el corazón, a saber escuchar más allá de las palabras. Yo te juro que no quiero nada más que estar contigo. Mentía. Eres algo diferente a todo lo que he conocido. Mentía. He vivido esperando siempre a alguien como tú. Alguien como tú. Alguien como tú. Que pase lo que pase, siempre iré por tu camino. Mentira. Él mentía, mentía, como idiota le creía. Él mentía, mentía, ¿quién lo iba a imaginar? Él mentía, mentía, pero supe la verdad. Yo era que no estoy cerca de ti, estoy perdido. Mentira. A tu lado para mí la vida tiene otro sentido. Mentira. He vivido imaginando siempre a alguien como tú. A alguien como tú. A alguien como tú.

dos fantasmas de un bello pasado. Solo tú, solo yo, parecemos caer y de pronto otra vez. Solo tú, solo yo, aún en ti a pesar de la herida. Solo tú, solo yo, con la fe del que ama la vida. Solo tú, solo yo, intentando escapar de este infierno. Solo tú, solo yo, a ver mi equipo, solos. Quiero pedir sin duda un aplauso para el equipo ganador de la noche, para el mío. ¿Quién ganó esta noche? ¿Quién ganó?